But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not. Buenos días, aquí estamos otro día más en la caja diáfana. Bueno, hoy tenemos esto lleno de gente. El tema de hoy es los gatos de Gijón. Y para que nos hablen de gatinos, tenemos aquí a varias personas. Por ejemplo, Elena Vigil, de Gijón Felino. Bienvenida. Hola, gracias por invitar. Tenemos a Nacho, de Jove Gatuno. Hola, muy buenos días y gracias por invitarnos a esta sesión. Y a Carlos Fueyo, de Animalinos de Gijón. Sí, hola, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias al equipo de la Caja Diáfana. Y bueno, tenemos a Pablo y a Sergio, nuestros colaboradores habituales. Hoy nos falta Pat y yo, Jorge, aquí a los mandos. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, empecemos. A ver, Gijón tiene muchísimos gatinos abandonados por ahí, hay colonias. A ver, contanos un poquitín de este problema que tenemos aquí en la ciudad. Elena, por ejemplo. Bueno, pues en Gijón hay un montón de colonias, creo que ahora mismo debe haber registrada más de 200 y más de 5.000 gatos. Y los que no hay registrados, que pueden, yo calculo que pueden ser también más de otro 50%. Desde hace años se empezó a trabajar con el Plan CER. Nosotros por nuestra cuenta, bueno, asociaciones protectoras por nuestra cuenta y los ayuntamientos. El problema que hemos visto es que la manera de hacer el CER, los ayuntamientos, no era absolutamente nada efectiva. Antes de que sigas, cuéntanos qué es el CER. El CER es el método ético de gestión felina, que es coger al gato con una jaula trampa, llevarlo a esterilizar y volverlo a soltar en su mismo sitio. Es coger, esterilizar y reubicar. ¿Y se esterilizan machos y hembras? Sí, machos y hembras, porque los machos en época de celo pues están todo montando peleas, todo maullando, y pueden llegar por las peleas a pegarse enfermedades unos a otros. Si tú esterilizas solo las hembras de una colonia, los machos acaban buscando hembras en celo en colonias cercanas, que además no son sus colonias, y acaban pues malheridos. Entonces, lo mejor para no tener lío por las noches de maullidos, de que los animales estén sanos, es esterilizar tanto a las hembras como a los machos. Y esto, claro, tiene un coste. ¿Cómo se gestiona el coste de esterilizar a todos estos animalinos? Bueno, pues buscándonos la vida. Pedimos ayuda en las redes sociales. A gente que bueno pues que colabore, hacemos sorteos, sacamos todos los años un calendario solidario que con la recaudación nos ayuda a seguir esterilizando año tras año, pero sobre todo con ayuda de los ciudadanos que tienen empatía y que nos siguen por redes sociales. ¿Y el ayuntamiento colabora? El ayuntamiento principado. El ayuntamiento saca una subvención anual todos los años, pero que es solo para esterilización, no entran gastos veterinarios de animales enfermos ni animales recogidos, y entonces es muy insuficiente. A lo mejor hay algún año pues que te dan 2.000 euros y tú has gastado 15.000 o 20.000. Para tener una idea, ¿cuánto cuesta una esterilización? Pues más o menos. dependiendo con las clínicas que trabajamos. Hay clínicas que la hembra es 75, en otras es 65, en otras es 83. Claro, tienes que moverte entre varias clínicas, pero tienen unos precios, la verdad, que viendo cómo está el mercado, con las que trabajamos nosotros, se enrolla mucho con los precios. Claro, si me permites, entramos ya en algo muy importante, que es que si hablamos de un problema público, la solución quizá debería ser pública, ¿no? Vemos que hay una disparidad muy grande de necesidades entre lo que gastan o lo que necesitan las asociaciones y lo que requiere el problema con el que estamos tratando. Desde hace poco tiempo en algunos países está empezando a hablarse del tema de las clínicas veterinarias públicas. ¿Cómo veríais que existiera algo así, un servicio público veterinario municipal que pudiera tratar, aparte de este tipo de esterilizaciones, ayudar a personas que tienen animales recogidos y que no tienen dinero como para ir a clínicas privadas? Vale, a ver, lo que sí estaría bien es que hubiera una clínica, a lo mejor veterinaria, por parte de los ayuntamientos para llevar el plan de estos animales que no son de nadie, porque al final no tienen dueño. Y además yo creo que les saldría más rentable que a lo mejor a los acuerdos que llegan con por ejemplo, con un colegio de veterinarios, que solo te entra la castración, sale mucho más cara con ellos que con nuestros propios con las propias personas con las que trabajamos, y luego no entra absolutamente nada más, es decir, eso lo esterilizan, pero si el animal está enfermo no te lo van a curar, que muchas veces tú llevas un animal a esterilizar y a lo mejor le ven algo, pues oye, este gato tiene un problema de boca o menuda diarrea que tiene, a lo mejor lo tienes que dejar un par de días o tiene mucho moco, hay que darle antibiótico, eso lo ven nuestros veterinarios con los que trabajamos. Pero yo que sepa, en el colegio veterinario o en el plan CER del ayuntamiento, a día de hoy solo se llevan a esterilizar. Sí, es que hay un problema con eso, que es que, por ejemplo, ahora ha pasado siempre lo mismo, ¿no? Desde que empezó el tema animal en Gijón, ¿no? Que fue antes de la primera ordenanza, porque seguimos tirando con la ordenanza de animales del 2011 y estamos casi en el 25, ¿entendéis? Porque el periodo anterior de 4 años, si bien es cierto que hubo una pandemia mundial, que también hay que respetar el tema, fue totalmente improductivo, ¿entendéis? Entonces, ahora hay un problema, hay una oportunidad, por primera vez, única, de una importante cantidad de dinero que esperamos que llegue, esperamos que llegue al Ayuntamiento de Gijón para ayudar precisamente a las colonias felinas, ¿no? Que aquí tenemos dos portaaviones, ¿no? Animalinos de Gijón es un grupo con 4 años, pero aquí tenéis dos portaaviones del rescate y la ayuda animal de gatos en Gijón, Elena Vigil, que lleva muchísimos años, y Nacho de Jove Gatuno, que no os lo perdáis. Solo en las colonias que tienen Jove tiene casi 500 gatos, que se dice pronto, ¿eh? Entonces esperamos que llegue esa ayuda estatal al Ayuntamiento de Gijón en breve, y que por lo menos empieza a paliarse todo lo que está contando Elena, porque siempre ha sucedido esta historia, lleva arrastrándose desde que se empezó a hablar de los animales y de hacer una ordenanza animal, mucho antes de la ley de bienestar animal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre ha habido el mismo problema, que esta gente recibe una subvención de 2.000, 3.000 euros y se gasta 12, 14.000, 6.000 o 10.000 euros. Entonces, claro, el problema que esta gente que trabaja de forma altruista, y perdonad que no quiero robar mucho tiempo a los verdaderos protagonistas, esta gente que trabaja totalmente de forma altruista, con voluntarios, dedicando su dinero personal, su tiempo, que lleve muchísimos años haciéndolo, pues hombre, se merecen que llegue. Es que además, si no, no acabamos con esa tasa de más de 1000 gatos ahora mismo que tenemos en Gijón, totalmente descontrolados, sin esterilizar. Entonces, claro, se produce un problema muy grave. Ahora mismo tenemos eso, unos 1000 gatos que necesitan, porque si no, no se va a acabar el problema, ¿entendéis? Y eso es un problema de salud pública, de convivencia, y que lo abarca todo. A ver, los ayuntamientos tienen un dinero todos los años, lo sacan para el plan CER, para la esterilización del plan CER, eran 8.000 euros o 12.000 euros, andaba por ahí, que lo hacen con el Colegio de Veterinarios. El problema es que la manera de hacerlo es completamente ineficaz, porque lo que hacían era avisar a todas las cuidadoras de ha salido este dinero, puedes llamar al Colegio de Veterinarios para esterilizar. ¿Y qué pasa? Que llamaban todas, a lo mejor esterilizaban dos o tres gatos y se acababa el dinero. Por lo cual, al final, si solo haces tres gatos y te quedan siete, es tirar el dinero. Porque el plan CER, para que sea efectivo, lo que tienes que hacer es empezar con una colonia, acabarla, cuando esa colonia esté acabada, hacer otra, o puedes empezar tres colonias a la vez, que sabes que el dinero te va a dar para acabar tres colonias, pero tienes que hacer una colonia, acabarla, otra colonia, acabarla, y seguir un plan estratégico de colonias cercanas a ella. Nosotros, por ejemplo, cuando hace un año recibí una llamada de una nueva colonia que se había formado en Los Pericones, yo me puse a esterilizar esa colonia, pero me enteré que enfrente había otra y fui a hablar con la señora que daba de comer a la otra colonia y esterilizamos las dos colonias a la vez. Porque si yo hago mi colonia y dejamos la otra con 10 gatos, pues iban a acabar naciendo más gatitos. Y al final, por ejemplo, hay un gato de la otra colonia que se ha movido a la mía. Pues si hubieran estado sin esterilizar, pues no el trabajo hubiera sido en vano. Bueno, muy buenas. Bueno, también había otro problema que nosotros teníamos, que era que no siempre el gato cae en la jaula para cazarlo, para esterilizarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de tener unas veces pedidas en un veterinario para el plan CERS, pero claro, los gatos no caen, no lo que sea, y cuando empezaron a volver a caer, fuimos al veterinario a decir que lo castraran por el plan CES, y el plan CES se acaba el 31 de diciembre. O sea, perdiste cinco plazas que tenías asignadas. Entonces, bueno, oye, si tú me las diste, el gato no cae cuando tú quieres, cae cuando a él le apetece caer. Y a veces pasas tiempo que no eres capaz de coger ningún gato para castrar, y cuando lo coges, se te acabó el plan. Entonces, ya que te las dieron, por lo menos, oye, y tienes esas plazas asignadas, no tiene por qué haber un límite de fecha para poder castrar los gatos. Y, por ejemplo, pues esas cinco plazas que perdiste, pues son cinco gatos que tuviste que cazar tú fuera de tiempo, abonarlos tú de tu dinero, de tu protectora, y ese dinero de esos cinco gatos, que me imagino que en algunos sitios habrá pasado, otras protectoras habrán tenido el mismo problema, a lo mejor se han quedado o quedaron 20 o 30 libres de castración sin hacer, porque ya se pasó el tiempo. Y yo creo que eso no debería ser así. Claro, veo que se está hablando de una diferenciación que creo que es necesario apuntar, que es la diferencia entre las asociaciones protectoras de gatos como las vuestras y las personas alimentadoras de colonias. ¿Qué relación hay entre las personas alimentadoras de colonias y las asociaciones de protección como las que tenéis vosotras? ¿Cuántas personas alimentadoras de colonias hay? ¿Qué es necesario para ser una persona que alimente una colonia? ¿Cómo funciona todo esto en ese sentido? Gracias. Vale, a ver, ahora mismo en el Ayuntamiento de Gijón, en su día se registraron las cuidadoras, las alimentadoras, y no se recibieron ningún curso, ni se vieron si esas personas podrían hacer el trabajo bien o no eran aptas para hacer ese trabajo, porque puede haber gente que a la hora, una alimentadora lo que tiene que hacer es evitar conflictos vecinales, pues a lo mejor si hay alimentadoras que aumentan los conflictos vecinales, no tendrían que ser aptas. Si estás alimentando con comida de casa cuando no se puede, no eres apta. Si hay alimentadoras que les dan de comer pero no esterilizan gatos, para mí no eres apta, pero en este momento no se ha registrado y no se les ha dado ningún curso, pero desde que empezó, desde hace años hasta día de hoy, no se les ha dado un curso a estas alimentadoras y que se les mandó una hoja como sus obligaciones y sus requisitos, pero nadie ha metido mano porque hay un 50% que sabemos de colonias registradas sin esterilizar. Nosotros las protectoras llevamos mucho tiempo pidiendo que nos pasen dónde están ubicadas las colonias. No queremos que nos pasen el nombre de la cuidadora por el OPD, pero por lo menos sabes que si a mí me están viniendo gatos, puedo ver de dónde me están viniendo. Si hay colonias cercanas sin esterilizar cerca de donde las tengo, porque muchas veces estás a ojos cerrados. Y luego, ¿cuáles están sin esterilizar? Porque a lo mejor las protectoras podríamos ayudar. Pero nunca ha habido... nosotros hay cuidadoras que nos piden ayuda y nosotros ayudamos a cuidadoras que hacen las cosas bien. Porque si hay cuidadora que me pide ayuda para un gato y no me vuelva a cazar otro, me está haciendo tirar el dinero. O me trae uno y otro, pero deja parir una gata y todos los años, y lleva 6 años y no ha acabado la colonia, llega un momento en que el dinero que nos cuesta mucho, al final no sirve para nada lo que está haciendo. Sin embargo, hay cuidadoras que sí que se lo han tomado en serio y es que tenemos muchos problemas, nos han pedido ayuda. Y hemos pagado las esterilizaciones y ellos han puesto a cazarlos y han hecho las colonias enteras. Entonces, con esos cuidadores tenemos muy buena relación. Bueno, también hay, para mí hay otro tema que es importante, es la gente que va a dar de comer a los gatos. Tú tienes tu colonia, tienes tu alimentadora que le va a dar de comer, pero la gente va... ve gatos y le echa de comer y le echa comida de casa en el suelo, te lo dejan todo tirado, pensando que el gato va a comer lo que le eches, y el gato come lo que le gusta, y no en todos los sitios. A veces vas a las colonias y resulta que ves platos de paella por el suelo, platos de macarrones y sardinas crudas, pensando que el gato come las raspas de la sardina, ¿no? El gato come comida que le alimente bien. Entonces, muchas veces, claro, pasas por tu colonia que la tienes bien, o tu alimentadora que va a darles de comer te la tiene bien alimentada, controlándolo todo, y vas allí y ves aquello y dices tú, bueno, esto que, pero ¿quién vino aquí a echar de comer? Y la gente va a dar de comer a los gatos sin tener por qué ir, porque no pueden ir a dar de comer a los gatos. Hasta las colonias que están registradas va miembros de la protectora, que son voluntarios, que tienen su nombre y su DNI en un papel por si te lo pide la municipal, porque la municipal te puede exigir, si tú perteneces a esa colonia, para dar de comer ahí tienes que llevar tu papel, tu identificación, ¿entiendes? Entonces muchas veces llegas allí y dices tú, nada, fui ahí a la colonia y va, dejé ahí compré 1 kilo de sardinas y se las dejé allí en el papel de mismo de la pescadería. Eso es una marranada bastante gorda, pues de eso hay mucho también. Entonces había que saber que no se puede ir a dar de comer, pero claro, eso hay que decirlo e instruirlo, claro. Claro, lo hablábamos antes, ¿no? La importancia de la educación ambiental, de la educación en bienestar animal y de la difusión del trabajo que se hace desde el ayuntamiento, ¿no? Porque no solo vale con soltar el dinero que se publique en el BOPA y en una página determinada que habrá que ver la difusión que tiene, sino que los vecinos y las vecinas de Gijón, independientemente de que tengan una colonia cerca o no, tienen que saber que ese plan existe, tienen que saber los animales que existen en la ciudad, y lo que comentas con los gatos vale para las palomas, los patos y otras aves. No basta ya de dar pan y basta ya de dar alimento sin saber que, claro, la gente puede tener buena intención, pero muchas veces la buena intención sin conocimiento a lo mejor puede armar desastres más grandes de lo que soluciona, ¿no? Bueno, es que para nosotros a veces sería más cómodo, por ejemplo, que no se puede llevar comida de casa. Para nosotros hubiera sido más cómodo que se hubiera podido llevar y hablar con 4 o 5 sidrerías o restaurantes de la zona que te dieran lo que sobró, que muchas veces lo ves y dices tú, bueno, pues sí, es comida, por ejemplo, de un geriátrico que sobra o comida de otro lado, y dársela a los gatos. Pero claro, a ti te lo prohíben, tú estás yendo de la norma y de repente pues la cocinera del geriátrico de no sé dónde le sobró media perola de fideuá y va y te la echa allí delante del comedero, y llegas allí y dices tú, pero bueno, ¿qué había? ¿Aquí menú del día para 4? Y ahí estamos. Y es así las cosas, ¿eh? No creas tú que no es verdad. Sí, sí, por poner un detalle simpático, hay que decir a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que no lleven a las colonias faves con chorizo, que no les sienta bien. Entonces, si no me equivoco, y los profesionales en gatos son ellos, lo que está en la ordenanza municipal, que todavía estamos tirando la del 2011, no se lo pierdan los ciudadanos y ciudadanas, lo que está puesto en la ordenanza es que lo que hay que dar es pienso seco, ¿verdad? O sea, es, digamos, lo legal, ¿no? Aunque luego, oye, una lata de gato o lo que sea, ¿no? Pero si no me corregís, yo lo que leí en la ordenanza municipal y en el borrador que se hizo después, perdona, que es te pienso seco. Tú en verdad solo puedes echar alimento seco. Lo que pasa es que tú puedes echar alimento húmedo mientras tú estés allí, mientras los gatos comen. Cuando los gatos acaban de comer, la comida húmeda que queda hay que retirarla. Entendido. Pero tú sí, mientras estás allí alimentando a la colonia, sí puedes echarles comida húmeda. Lo que pasa es que cuando te vas, o cuando vas a marchar, o ellos ya acabaron de comer, tienes que retirar lo que quedó. Eso es lo que mandaron. Sí, sí. Ya, por eso es tan importante lo que comentaba antes Elena, de dar una formación, que nada es perfecto. No vamos a culpabilizar a la gente, a esa señora que lleva faves con chorizo para los gatos, porque lo hace con buena voluntad. Lo que hay que informarla es de que eso no es bueno para los animales y no les está haciendo ningún favor. Efectivamente, es lo que decía antes Sergio, ¿no? Esas campañas hay que formar a los voluntarios. Y luego, claro, habrá voluntarios que luego estén 3 días y desaparezcan, como pasa en todo en la vida, ¿no? Que se comprometen, la gente que se compromete en una cosa y luego desaparece, chispum, y no la vuelves a ver. Pero bueno, eso es algo humano que tenemos que contar con ello. Pero esa formación y esa información y esas campañas publicitarias, que como decía Sergio, efectivamente son súper necesarias con los gatos, con las aves y con cualquier tipo de animal de esta ciudad. Los gatos y las gatas que tenéis en las colonias y que aparecen en diferentes colonias de la ciudad, ¿todos vienen de la reproducción de gatos que no han sido esterilizados previamente? ¿Una colonia puede empezar por gatos que estén libres, que sean domésticos y que les dejen pasear por la ciudad, o gatos escapados? ¿Qué pensáis de esto? Vale, pues a ver, hay de todo. Mi primera colonia, la del 2013, estaba en la zona de La Braña, en Perchera La Braña, que son unas casas bajas, y cuando llegué había más de 20 gatos. Que cuando los vi había cachorrinos, me puse a dar de comer y bueno, salieron allí vecinos pegando gritos. Entonces fue cuando todavía no había montado la protectora. Empecé a dar de comer, dije que allí lo que había que hacer era esterilizar para que aquello no naciera. Lo que me fui enterando era había 2 gatos que pertenecieron a alguien que vivió allí y se marchó. Un gato y una gata sin castrar. Luego pues había gatos de un vecino que se empezaron a reproducir y luego él mismo los esterilizó, solo las hembras, pero cuando ya tenía 6 o 7. Luego había la gata de una vecina, que la mayoría de los gatos que habían allí eran todos hijos de esa gata, pero ella solo consideraba a su gata la primera, el resto es como que no son de ella. Y ella te contaba así, hoy se debió ser hijo de mi gata. Entonces, nada, cuando yo llegué allí, junto a unas personas que me ayudaron, empezamos a esterilizar todo. Bueno, luego había una gata que no era de nadie, que debía de ser pues que la típica que la alimentan por allí, pero también sin esterilizar. Y empezamos a... cuando llegamos no fuimos bien recibida ni por los que protestaban por los gatos ni por los amantes de los gatos, porque no se fiaban todavía lo del método CER, lo de esterilizar, no era muy conocido, debían de tener miedo a ver qué van a hacer con los gatos. Y nada, empezamos a esterilizar todo, pero lo que es todo, es decir, gato que caiga, gato que se iba, incluido la gata supuesta de la vecina que entró en la jaula, no tenía chip y para allá que fue. Un día llegó, dice, uy, ¿qué le pasó en la oreja? Y dije, ¿la esterilizaste? Dije yo, pero era tuya. Y sí, dije yo, claro, es que la gata está allí, viene a comer donde estoy yo, no está, vive por la calle, no vive en casa, no tenía chip, yo no sabía que era tuya. Es decir, todo lo de aquella zona se esterilizó. A día de hoy, esto empezó en el 2023, que había además cachorros recién nacidos, solo quedan dos gatos. Para que veáis que el CER funciona. Hubo alguno que tuve que sacar porque, claro, ya cumplieron una edad, que se hicieron muy mayores y a uno pues le dio un golpe un coche, otra había cogido toxoplasmosis, esos que se enfermaron me los llevé a casa hasta que murieron. Y solo queda ahora una viva en mi casa y los dos gatos que quedan en la colonia, pues uno era cachorro cuando llegué, por lo tanto tiene que tener 11 años y el otro calculo unos 14. Bueno, nosotros que llevamos la zona oeste de Gijón, que es la zona rural, vamos, que es la zona de Beriña, Jove, aparte de ese problema tenemos otro que es también, como decís, de información. Hay mucha casa antigua de Prau que llamamos nosotros, y la mentalidad es decir, no, yo no castro los gatos porque en cuanto los castras no cazan. Y como no cazan, no lo castro. Pero cuando queda preñada la gata y tiene 7 bebés, se quedan con 2 para que les quiten la leche y los otros 5 te los dejan delante de un refugio en una caja de zapatos. Eso es típico de nuestra zona porque, vamos, es fundamental. Entonces nosotros vamos a hablar con esa gente y decirle, oye, déjame la gata, yo te la castro, yo te lo pago, pero déjame la gata para castrártela, porque es que me estás bajando cada 6 meses 5 bebés, porque encima es que el problema es que tienen el papel de la protectora, en cada refugio hay un papel con nuestros datos y el teléfono, y no te llaman. O sea, si tú bajas, tienes 5 gatos que no puedes mantener o alimentar y no te llaman, los abandonan. Llama y tú, oye, mira, tengo 3 bebés, no los puedo mantener, no los puedo llevar, ¿por qué me podéis hacer con ellos? Y vale, yo te los cojo y tal, pero te voy a cazar a la... Porque ahora el veterinario, por lo menos el nuestro, te la castra dando de mamar a los gatos, ¿eh? Y luego las sueltas y puedes seguir dando de mamar. Pero no, si lo castras, no caza. Y como tengo una casa de Prau y ya hay ratones, si te lo castro, tengo ratones. Pero no quiero gatos aquí porque me molestan. Pero cuando les quitas los gatos y te los llevas para tu colonia, que les das de comer, los coges, los castras y ya van a vivir a tu colonia, oye, ¿por qué me llevas al gato? Que ahora tengo ratones. Pero vamos a ver, o tienes ratones y quieres gato, o no quieres gato y tienes ratones. Pero si vas a querer un gato en casa, lo que no puedes tener ya una gata sin esterilizar, que cada vez que pasen 6 meses me bajes 4 o 5 bebés, porque además sabemos quiénes son, y te lo niegan. Ese es el problema también que hay, que hay gente que no entiende la situación. Sí, es que, bueno, en Animalinos de Gijón yo siempre tuve la misma teoría, ¿no? Que lo que acaba de decir Nacho, que muchos de los problemas que afectan a Gijón vienen de la zona rural, no solo de la zona oeste, de otras zonas, ¿no? De la zona rural. O sea, van de lo rural a la ciudad. El problema se traslada de lo rural a la ciudad. Yo creo que llevo 4 años con Animalinos comprobándolo, ¿no? Entonces yo no sé si la gente se hace una idea del sufrimiento que hay esto, ¿entendéis? Porque no es que sean cuatro cachorrinos, es que a mí me llegan peticiones de 12 cachorros, 14, 16, ¿no? Porque el personal, sobre todo en la zona rural, yo lo que acaba de comentar Nacho, no me voy a repetir, pero claro, lógicamente todo eso que sobra, Nacho dice que los ofrecen, sí, en el mejor de los casos los ofrecen, pero hay una saturación terrible de gatos abandonados, que no los quieren, ¿no? No han esterilizado porque no quieren gastar, porque no tienen la educación que decía Sergio, que, de que tienen que esterilizar, y entonces ¿qué hacen? En el mejor de los casos intentan ofrecerlos por ahí en Facebook, Twitter y a Maroto y al de la moto, pero es que claro, hay una cantidad ingente de gatos abandonados. Perdona que te interrumpa, por eso era lo que estábamos hablando antes, que tú tienes una colonia en la que la tienes cerrada, que se llama, que es decir, tienes todos los gatos castrados y la tienes controlada. Entonces tú cuando vas a verla, allí están los 4, 5, 6, 7 o 10 gatos, como dijéramos que están empadronados en esa colonia. Pero tú luego vas a la hora de dar la cena, de dar de cenar, a las 8 de la tarde, a las 8 y media, cuando sea de noche, para que no tal, y de repente te ves que te bajan gatos. Pero vamos, que te aparecen 20 o 20 y pico gatos, que dices tú, ¿estos gatos de dónde son? Y es precisamente eso, son gatos que están en casas que no los atienden, no los miran para ellos, y bajan a comer a tu colonia porque saben que ahí hay un punto de alimentación. Y claro, ¿qué pasa? Que si son todo gatos te vale, pero como te bajen tres o cuatro gatas que estén sin esterilizar, a los 6 meses... el empadronamiento ya no son 6 gatos, es esa gata con 7 cachorros, o 3 gatas con 4 cachorros, y ya pasas a tener otra vez 30 o 40 inquilinos en la colonia, que tuyos en verdad eran 10, que eran los que tú tenías controlados. Esos te vienen por ahí, es de la gente que no los quiere, o no te avisa por lo menos que no los quiere, para que tú puedas hacer algo con ellos. Claro, es lo que yo llamé siempre la rueda del hámster. Siempre, y perdona que no sé si nos estamos bien de tiempo, la rueda del hámster, que es que siempre en esta ciudad estamos repitiendo los problemas y una y otra vez como un hámster, estamos en la rueda y no tiramos para adelante, ¿no? Afortunadamente se está viendo algo de luz, mucha luz ahora mismo en este último año y medio, y lo digo por el concejal Rodrigo Pintueles, desde luego, y tengo datos para ratificar todo lo que digo de la cantidad de dinero que se está dedicando en esta ciudad al tema animal y que va a llegar a esta ciudad en el tema animal, afortunadamente, gracias a la Virgen de Covadonga y a Rodrigo Pintueles. Pero lo que comentaba Nacho, o sea, es que te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, Carlos, ayúdame a colocar estos gatos que son de una finca de no sé dónde, en la zona rural, 17 gatos. Y digo, ¿pero qué me estás contando? En primer lugar, no hay dónde colocarlos, porque ya os digo que hay ahora mismo 1000 gatos que están sin chipar y sin esterilizar como mínimo en Gijón, que contamos con unas 198 colonias, ¿no? En la anterior legislatura, decía, esa cifra de 2.000 resulta que estaban apuntados 700, ¿entendéis? Pues son 2.000 o más, y tenemos bastante más de 1.000 gatos por ahí sin chip y sin esterilizar, con lo cual está el sufrimiento de esos animales y la muerte de esos animales es lo que va a suceder, porque claro, si todo el mercado, vamos a llamarlos entre comillas, de la adopción está muy saturado, porque son cientos de gatos al año. Ese tipo que me manda el WhatsApp, que tiene 16 gatinos y que ya seguramente en los últimos 3 años ha hecho lo mismo, los últimos 4 años, y estamos hablando de 50, 60, pues es energúmeno, que no tiene la menor educación y tampoco se le penaliza, y tampoco, oye, se han hecho las campañas suficientes en la zona rural y en la ciudad para que la gente vea que es una obligación hacer eso, ¿entendéis? Pues, ¿qué va a pasar con esos gatos? Pues ya os lo digo yo, en el mejor de los casos alguien va a adoptar alguno, pero todos sabemos, y no quiero ponerme dramático, lo que pasa con esos gatos. Y no hablo de 10 gatos o 20 gatos o 50 gatos, hablo de cientos de gatos, ¿vale? En los últimos años, pero en los últimos 2 o 3 años. Estamos hablando de muerte, estamos hablando de que se les mata, estamos hablando del río, estamos hablando de barbaridades, porque desgraciadamente Asturias, Gijón es una pequeña excepción, de verdad, está avanzando muchísimo, pero Asturias ahora mismo, en el tema animal, ha retrocedido 30 años. O sea, estamos entrando en un proceso medieval, ¿entendéis? Y no me quiero poner dramático, pero el otro día dejaron en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, que Sergio conoce muy bien el caso, y algún día si me invitáis hablaremos de los casos de animalinos de Xixón, en San Martín del Rey Aurelio dejaron morir de hambre y de sed a 3 caballos, si no recuerdo mal. ¿Eran 2 o eran 3? Pasó lo mismo con los asturcones a 6 meses, 7 asturcones encerrados en una cabaña. Asturias ha retrocedido 30 años. No has, a ver, la nueva ley de bienestar animal, pues bueno, tiene sus muchísimos defectos y ha tenido alguna virtud, pero Asturias no se ha enterado. O sea, Asturias lleva 30 años de retroceso, y me callo porque soy muy pesado. Claro, vamos al tema que nombráis de la tenencia responsable y el problema de los, no voy a decir solo de lo rural, porque yo creo que es una cosa común todavía, por desgracia, en la sociedad, es el pensar en los animales como instrumento, ¿no? Pues quiero huevos, tengo gallinas, quiero leche, pues si no puedo ir al supermercado, pues tengo vacas, y tengo ratones, pues tengo gatos, y luego lo que pase con esos gatos, pues allá cada uno, cada una, ¿no? Claro, una tenencia responsable que no aumente el problema sería, como mínimo, esterilizar y chipar, tenerlos identificados, y en mi opinión, al menos en ciudad, pues que cada gato esté en su casa y que no estén libres por la ciudad. A ver, yo pienso que hay que hacer campañas, sobre todo en zonas rurales, de esterilización por parte del ayuntamiento, de esterilización y de chipar. Y sobre todo se necesita ayuda del Colegio de Veterinarios, porque sabemos que hay veterinarios que trabajan por las zonas rurales, donde ellos mismos, con la nueva ley que entra, que es obligatorio chipar a gatos y esterilizar antes de los 6 meses, porque ahora es obligatorio, todos los gatos tienen que estar chipados, y ellos mismos dicen, bueno, es que en la zona rural no se chipa. Es decir, es que los veterinarios tienen que ser los primeros que tienen que obligar que cuando entre alguien con un gatito por la clínica, me da lo mismo que tenga un mes, que tenga 5, el gato tiene que salir con el chip puesto. No, bueno, la próxima vez que vengas lo chipo, no. Desde el momento uno que entra, se chipa. Otro problema que hay es que, como hay tantas camadas que encuentran particulares, que les dan pena, entonces le buscan adoptante intentándolo, ayudarlos, pero al final no es una adopción, es un regalo. Estás regalándole a otra persona que no conoces de nada un gato sin chipar, que no sabes si mañana, al estar sin chipar, porque si tienes un animal chipado, viene tu nombre, entonces a la hora de si no puedes seguir con él, vas a buscarle un adoptante, porque como lo tires por ahí y aparezca con tu chip, ya estamos hablando de un maltrato animal y te va a caer una multa e incluso te pueden llevar al juzgado. Pero un animal sin chipar es un animal completamente que no tiene ayuda. Es decir, que un animal sin chipar puede ser impunemente abandonado. Y mucha gente da ese gatito con la mejor de las intenciones sin chipar, y no sabes, al final puede acabar bien, pero puede acabar mal. Y puede acabar también sin esterilizar, metiendo gente o cojo a esta parejita de gatitos, acaban teniendo camadas en casa y acaban abandonándolos a todos. No, bueno, y aparte de todo eso, Elena, yo creo que también es el problema de que el gato te lo dan y el gato tiene que ir al veterinario a ver si está sano. Que ese es el problema, porque tú dices, bueno, yo tengo un gato y me regalaron un cachorrín, lo llevo para casa y ese gato, por desgracia para él, tiene una enfermedad contagiosa y se va a llevar por delante al gato que tienes en casa. ¿Me entiendes? Entonces, yo una de las ideas que siempre tuve era, bueno, a ver, yo encuentro una camada, un señor encuentra una camada y sabe que tiene a quién darse esos gatos, pues ese hombre que contacte con una protectora, y por medio de la protectora que encauce esos gatos, que los chipe, que los tete, que los mira a ver si están sanos, y luego, si los quiere dar o los quiere regalar porque tiene quien se los dé, vale, nosotros en la protectora, cuando viene damos un gato en adopción, y le dices, no, mira, es que el gato va vacunado, va testado, va chipado, va desparasitado, va, ay sí, ay, ¿qué es que hay que hacerle todo eso? Hombre, vamos a ver, es que No estás cogiendo un kilo de arroz del supermercado, estás cogiendo un ser vivo. Y el ser vivo necesita lo mismo que tú tienes carne de identidad, porque si no serías alguien por ahí que no, ni existirías. Y partido de nacimiento, el gato tiene que tenerla. Tiene que tener su fecha de nacimiento, su fecha de vacunación, si tiene algún problema, si no lo tiene. Y entonces creo que eso sería también que la gente sepa que el gato tiene que, y tendría que ser una norma fuerte, aparte del veterinario, de multar. Una multa, muy buena multa, una multa generosa al que se dedica a hacer todo esto y dar, y el gato no esté chipado ni nada. Tendría que ser una multa muy generosa para que no se volviera a hacer, que no salga gratis esto, ¿eh? Bueno, es que ahora la nueva ley deja, los particulares sí que pueden ceder un animal, pero tiene que estar chipado anteriormente a su nombre y luego estar tiene que estar identificado a su nombre para que el animal siga una huella y estar identificado, luego darlo identificado a la persona que se va a quedar el animal, y con contrato de cesión. Las protectoras se llama contrato de adopción, y lo de los particulares contrato de cesión, que no lo está haciendo nadie. Respecto a esto de la ley, yo desconozco totalmente lo que dice la ley actual, pero normalmente el problema no es que las leyes sean laxas, sino que no se hacen cumplir. No hay unos inspectores de mascotas que comprueben que los que tienen gatos, perros o el animal que sea cumplan con la norma establecida. A lo mejor si la policía local, por ejemplo, se encargara de vez en cuando ve a alguien por la calle paseando al perro, preguntarle y mirar el chip y tal, pues quizá la gente empezaría a cumplir un poco más la ley. Y luego, por otro lado, todo este tema del maltrato animal, de los animales descuidados, me resulta un poco paradójico, porque ahora en Gijón hay más perros que nunca y hay muchísima gente que tiene animales. Entonces es un poco que otro aspecto de la polarización de la sociedad. Está la gente que está muy concienciada con los animales, que tienen uno o varios en casa, y luego por otro lado está otra vertiente, o sea, estas otras personas que o bien consideran a los animales cosas o instrumentos, o bien ni siquiera eso, y son estorbos y que no producen más que suciedad, y entonces la solución del río no les parece mal. Sí, es que bueno, has tocado varias cosas diferentes, ¿no? Y cada una llevaría bastante tiempo, ¿eh? Pero bueno, por decirte algo, yo creo que Gijón, en líneas generales, la gente lleva muy bien este tema, o sea, en cuanto a cuidado, ¿no? Por supuesto con excepciones, por supuesto con energúmenos y energúmenas, pero quiero decirte, en general, Gijón es una ciudad que tiene más de 40.000 perros censados, varios miles de gatos, otro tipo de animales de todo tipo, por no hablar del rural. Yo vuelvo a referirme al rural porque, tocando uno de los temas que tú... A mí me llega muchísimo el rural. Animalismo de Gijón ha estado enfano con un tema de vacas que no os creeríais. Algún día os lo contaré si me invitáis, si me hacéis este honor. O sea, he visto cosas increíbles. Y en el rural hay que ir al rural. Llevo diciéndolo 4 años en Animalismo Decision. Hay que ir al rural a hablar con esas personas, pero no a darles garrotazos. Lo acabo de decir Sergio, hay que hacer una labor, perdón por los golpes, de educación. Hay que hacer una labor de educación. Y después, lo que decía Nacho, o sea, tú cuando tienes un tipo que tiene camada tras camada tras camada, sea de perros, sea de gatos. Hemos visto cosas horrorosas en Animalinos de Gijón. Y tengo miles de anécdotas y historias truculentas. Entonces, lo que tienes que hacer es ir allí, primero a informar, pero también a penalizar. Acaba de decirlo Nacho, tú no puedes estar montándote camadas de 14 y 14 y 14 y 14 gatos y luego ponerte en Facebook o llamarme a mí, Carlos, échame una mano. Sí, te la voy a echar al cuello, ¿entiendes? La mano. Y después lo que decías, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con Nacho. O sea, llega un momento ya, porque estamos hablando de que la mayor parte de la gente, por les buenes y dando cosas, o sea, tú tienes que ir al rural y ver cómo tratan a los perros y a los gatos y a otro tipo de animales. Y tienes que dar ellos cosas, pero también exigir ellos cosas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque la visión del mundo rural, de los animales, no tiene nada que ver con la nuestra, con los que estamos aquí. ¿Entendéis? Nada que ver. tú tienes que entenderlos a ellos y tener mano derecha y mano izquierda. Tienes que dar ellos algo, porque si no, un perro lleva lo que lleve. ¿Entiendes? No va nunca al veterinario, está lleno de pulgas, preña todos los perros que encuentre, el gato lo mismo, lo que decía Nacho, como me vale para cazar ratones, que tengo 14, ¿qué hago con los otros 12? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? El más tal lo pone en Facebook y tenemos 30.000 gatos para dar en adopción. Es imposible, ¿eh? ¿Entendéis? Y respecto al tema, no me quiero enrollar, perdonad, cortadme cuando queráis. Y respecto al tema que dices de la ciudad, perdona, la última parte del argumento, porque es que has tocado tres temas diferentes, creo, en el planteamiento, ¿no? Esto que decías de los 40.000 perros, ¿no? Y que hay más perros que niños, es verdad. Eso es un fenómeno sociológico de estos tiempos. Por ejemplo, en Gijón se ve claramente, pero hay otras ciudades. Málaga creo que tiene unos 90.000 perros, ¿vale? 90.000. Se dice pronto, ¿eh? Gijón 40.000, que son más, porque hay muchos que no están chipados, ¿entiendes? Y en la zona rural ni te cuento. Entonces tenemos más de 40.000 perros, más perros que niños, y la gente dice, coño, qué barbaridad. Eso es un fenómeno sociológico que se basa en el problema económico, en problemas de vivienda, en problemas de trabajo, y sería un tema muy largo de hablar, ¿no? Pero también te digo una cosa, en Gijón, desde que empezó este tema de los animales, que me recordaba Elena, que fue con Foro al principio, ¿no? Si no recuerdo mal, la Oficina de Información Animal, después salió la ordenanza que la sacó Foro. La ordenanza la sacó el PSOE. Eso es, la ordenanza la sacó la ordenanza la sacó el PSOE en el 2011. Actualmente siguiendo. O sea, en los últimos 4 años... la Concejalía de Salud Animal de Carmen Saras fue incapaz de perpetrar una ordenanza totalmente nueva, que son 23 páginas. ¿Entendéis lo que os digo? Y yo tengo el borrador y lo estudio, porque solo quedó en un borrador. En 4 años de trabajo, esa concejalía hizo un borrador de 23 páginas. Mirad lo que os estoy contando. Vale, sí, que me cuentes lo del COVID por el medio, de acuerdo, pero el COVID nos metió en casa. Mira tu ocasión única, pues ponete en contacto con todo el sistema europeo de salud animal y hacer una ordenanza. ¿Vale? Estamos tirando la del 2011. Y entonces, para terminar, que no me quiero enrollar, en esta ciudad el tema político siempre ha pasado por completo de los animales, pero por completo, ¿entendéis? Y en este momento no, y tengo pruebas que lo demuestren. En este momento hay miles, cientos de miles de euros que van a caer para el tema animal de Gijón, y concretamente para los gatos, los que sean creyentes que se lo pidan a la Virgen de Covadonga, y los que no sean creyentes a las energías cósmicas. Pero hay una cantidad muy importante de dinero para los gatos abandonados y maltratados de Elena, de Nacho y de las otras asociaciones que, como he dicho, eran de las otras colonias, que ya no me acuerdo del número, pero casi 200, ¿no? Carlos, va a haber un dinero, pero para el plan CER. No para... ¿Cómo para el plan CER? Sí, para... Bueno, el dinero, para, ese dinero... Para la gestión de colonias felinas. Sí, ¿no? Bueno, ya, pero es que ese dinero es un dinero estatal. Esto no es un dinero que lo paguen los ciudadanos gijoneses. Es la primera vez en la historia de Gijón que se pide esta subvención. Y está aprobada ya a priori. Si realmente se ratifica, estamos hablando de una cantidad muy importante para ayudar, lo que tú dices, al plan CER, a las colonias y de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, pero yo creo que aunque sea para el plan CER, ya es una liberación. Sí. Porque claro, no es lo mismo coger un gato tú de tu colonia o que va a tu colonia o a castrar y que tenga que el ayuntamiento te reporte esa castración que tengas que ir tú con tu dinero de la protectora, que ese dinero que estás pagando en esa castración lo estás quitando de comida para otros veterinarios, otros gatos. Claro. Pero mira, te voy a hacer un comentario, es algo que yo siempre llevo pensando desde todo el tiempo. Cuando la pandemia, nadie se preocupó de las protectoras de los gatos, si teníamos o no teníamos para poder seguir alimentando a lo que nosotros decíamos, algo que les estábamos haciendo el trabajo a ellos. Claro. Porque nosotros somos los que damos de comer, los que reubicamos los gatos, los que los tenemos controlados, los que les tenemos un sitio donde dormir, unas comodidades, una limpieza, una higiene. Si están malos se les medica en el sitio o los hay que coger para llevarlos al veterinario, y llegó la pandemia, pero nadie se preocupó de decir, oye, esta gente cómo se está arreglando para poder seguir haciendo el trabajo que llevan haciendo desde años atrás, cómo pueden subsistir esta gente para seguir haciendo ese trabajo, Porque claro, no es lo mismo dar, tienes un gatito en casa muy guapo, tú le das de comer, pero dar de comer a 350 o 400 gatos que nosotros teníamos en aquella época, sin nada abierto, sin poder hacer nada, ningunos eventos, ninguna recogidas, ni nada, ¿cómo eres capaz tú de ir a alimentar a tus colonias, de ir más allá? O sea, si estaban mal o si no estaban, ¿cómo eras capaz tú de ir a rehabilitar o arreglar los desperfectos de las colonias? Que todo tiene desperfectos, que se te rompe un refugio, un comedero, un tejado. ¿Cómo tú tendrías esa capacidad para hacerlo? Nadie se preocupó de nosotros, pero nosotros sí fuimos capaces de hacerlo. Porque los gatos siguen ahí, las colonias siguen ahí y la protectora sigue ahí. O sea, sé que pues ese, si el dinero es para el plan, dicen que es para el plan CES, vale. Pero a lo mejor en algún momento habrá que quitar ese dinero del plan CES para darlo a otra obligación o otra situación que ocurra. Pero bueno, siempre que haya dinero a favor de los gatos, espectacular. Sí, a ver, esta subvención que han pedido estatal es la segunda vez que se pide. En su día, cuando salió, yo se la pasé directamente cuando salió que la podían pedir los ayuntamientos, se la había pasado a Carmen Saras y no la hicieron, no la pidieron. Este año claro, la han vuelto a pedir y la hemos visto provisional, que hay una cantidad importante que les ha aceptado el Estado. Pero bueno, yo no quiero tampoco decir la cantidad porque está provisional hasta que sea esto. Claro, claro, pero es que. Pero eso sí que nos puede ayudar porque, por ejemplo, si el ayuntamiento se dedica al plan CER, porque con toda esa cantidad podríamos todos hacerlo a través de ellos, el dinero que sacamos las asociaciones, en vez de esterilizar, sí que podemos dar asistencia veterinaria a todos estos animales de la calle que muchas veces te piden ayuda, pero no tienes para ayudarlos a todos, porque estás esterilizando y puedes ayudar a cuatro, pero, por ejemplo, un problema que hay mucho en los animales de la calle son las gingivitis, que hay que quitar dientes, que eso te cuesta cada operación 300 euros, pues lo puedes hacer a dos o tres, más animales que han sido atropellados, pues un traumatismo son 800 euros, claro. Tienes que dividir el dinero en todo, en esterilizar, en asistencia veterinaria y luego en accidentes. Si al final ese dinero todo se pudiera hacer, por lo menos las esterilizaciones por el ayuntamiento, tendrías más dinero para mejorar la calidad de vida de los animales en la calle. Yo creo que además de eso, Elena, yo creo que ya cuando lo llevas, que lo comentaste tú antes, ya cuando lo llevas al plan CES a castrar, por lo menos que le hicieran una revisión al gato. Por lo menos. Oye, si tiene un diente o dos que sacar, que es que el gato salga del veterinario, como digamos, con una ITV pasada. ¿Entiendes? No decir, no, yo lo castro, te lo dejo allí y luego lo otro, arréglatelo tú. No, oye, ya que estoy aquí, soy el veterinario. Mira, le saqué dos dientes y le puse una pipeta porque tenía pulgas o por lo que sea, o otra cosa. Y dices tú, oye, pues mira, se agradece. Oye, mira, que en vez de ser, por poner una cantidad que no lo sé, 60 euros de tal, son 75, me parece correcto, pero por lo menos te sale el gato, porque si no, lo otro lo vas a tener que seguir sacando tú de lo tuyo. Y sigues estando, igual no, pero bueno, parecido, porque claro, el veterinario no es barato, ¿eh? Con nosotros, el que trabajamos con él, te pone un precio que es muy asequible y es muy buen veterinario, le gusta mucho todo lo que tienes. Pero claro, sigue siendo un dinero que tú cada vez que vas allí le tienes que pagar. Poco o mucho le tienes que pagar. Y lo que estás quitando o dando al veterinario, se lo estás quitando de otras cosas que necesitas en la protectora. Claro, y ahí subyace un tema importante que no habíamos tocado hasta ahora, y es que los gatos son animales domesticados y animales domésticos. O sea, los gatos que viven en las colonias, que viven en la calle, pueden tener más enfermedades, pueden ser atropellados, pueden entrar en peleas y muchas otras cosas que no tienen los gatos que viven en sus casas. Entonces no vamos a decir que las gatas son libres y que viven fantásticamente En, en la naturaleza o en la ciudad y liberamos un gato como quien cogía una tortuga, que es un animal, digamos, en la mayoría de los casos, un animal exótico, y lo soltamos en una charca y ahí qué bien viven las tortugas, ¿no? Entonces, la finalidad de los planes CER es tener a los gatos, las gatas esterilizadas, que vivan lo mejor posible, que estén bien alimentados y que esa colonia se extinga por sí misma de viejos, viviendo lo mejor posible, y que esa colonia no exista y que los gatos dejen de estar en las ciudades y que dejen de estar enfermos, ¿no? Bueno, mira, yo te puedo comentar que nosotros, con la cantidad de gatos que tenemos, tenemos toda clase de gatos. O sea, si hay gatos, el que dices tú, ay, qué gato, que no hay quien se arrima a él, porque solo se arrima a ti cuando le llevas la comida, y cuando come se va y no quiere saber de ti ni verte. Hay otros que te vienen a buscar. Venes andando, más o menos, ellos calculan ahora como nosotros y te vienen a buscar. Yo, cuando la pandemia, que tenía que subir andando a la colonia de la Campa, cuando entraba en el camín que está sin asfaltar para llegar allí, parecía el fotista de Melín. Tenía 20 gatos detrás de mí porque sabían que era yo que les iba a comer. Pero sí es cierto que hay gatos. Yo, Elena sabe más que yo, pero yo, de lo poco que voy viendo, sé que un cachorro, cuando lleva un cierto tiempo en la calle, si es del que nació bueno por naturaleza, nació bueno por naturaleza. Pero si no, cuando ya lleva un tiempo viviendo en la calle y ve que está en un sitio que no corre mucho peligro, el gato se domestica muy mal, ¿eh? El gato, hay gatos de la calle que en la calle son muy buenos, pero te pones a meterlos en un sitio cerrado y se te acabó el gato, ¿eh? Se te esconden, no aparecen por la noche cuando tú te vas. ¿Entiendes? Y bueno, el gato sí, pues eso, hay que darle dentro de la capacidad que nosotros podemos, darle la mejor vida posible. Pero muchas veces necesitas, pues eso, una ayuda, un empujón, un estímulo que te diga, voy a seguir con esto, porque muchas veces es muy duro, ¿eh? Estos son 365 días al año, llueva, nieve, haga 30 grados, 40 o 4 bajo cero. Tú tienes que ir y muchas veces ves que dices tú, me cago en él, necesito una cierta cantidad de comida y no tengo, y la protectora en ese momento pues tampoco puede, pues ¿cómo voy a dejar a los gatos sin comer? Pues vas al supermercado y te gastas a lo mejor lo de 3 o 4 cervezas que te ibas a tomar el fin de semana, pues te lo gastas en los gatos, porque es muy triste ir a una colonia y no tener para darle de comer a los gatos. Tristísimo, vamos. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Bueno, para ir acabando, las personas que nos estén escuchando y quieran colaborar con estas asociaciones, ¿cómo? Poniéndose en contacto con quién o dónde. Y antes de terminar, quiero darle un saludo a María, que nos está escuchando, que es la que me cuida a mi gata cuando marcho de vacaciones. Así que un saludo. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a estos gatines? Vale, pues nosotros tenemos página en Facebook y en Instagram, y se puede ayudar, pues a lo mejor cuando necesitamos cazar gatos, ir como voluntario. También económicamente se nos puede escribir, que os pasamos la cuenta bancaria de la asociación. O también tenemos una cosa que se llama Teaming, es una aplicación que existe que se llama Teaming, y te puedes apuntar a ciertas asociaciones por solo 1 euro al mes, que es menos que un café. Entonces, a lo mejor, si se apuntan 200 personas a darte 1 euro al mes, para ellos no es mucho gasto, porque ya, lo que te digo, es menos que un café, y sin embargo 200 personas harían mucho, y es una manera de ayudar a las protectoras, y muchas veces nos salva de muchos apuros esas personas que están apuntadas en el Teaming. No, bueno, y bueno, y luego la gente, sí es cierto que hay gente muy solidaria, hay gente que por ejemplo, nosotros ayer tuvimos una recogida y vino una chica y dijo, yo os voy a donar esto, no puedo donaros más, pero yo tengo un gato que estuvo un poco malín y me ayudasteis en sus días a curarlo, y mientras viva voy a estar donándoos toda la vida. Y dices tú, bueno, tampoco es para esto, pero hay gente muy solidaria. Pero sí es cierto que, bueno, que, que muchas veces, aunque tengas varias fuentes de ingreso, de que te ingresen o dinero, o comida, o donaciones, o lo que sea, sí es cierto que al cabo del año, que es muy largo, hay momentos en los que te ves, pues eso, un momento pues apurado, claro, dices tú, bueno, veo que tengo pues un invierno muy duro y muchos gatos estuvieron con catarro, lo que Nacho, dice Elena de Nacho, la boca. Explícales cómo te pueden ayudar. Bueno, pues se pueden ayudar, pues como dijo Elena, tenemos también da los datos. La cuenta bancaria, el Teaming, el PayPal también que lo hay. Sí, el PayPal y Bizum. Y luego Jove Gatuno. Y luego Jove Gatuno. Y luego sí es cierto que nosotros tenemos varios puntos en Gijón de recogida de donaciones, que también puedes ir allí a dejarlo y ellos nos avisan para recoger las donaciones. Bueno, todo eso está en Facebook. Busca las páginas de... de la Caja Diáfana, todos estos datos que nos están contando, para que los oyentes, las oyentes del programa puedan ir a verlo. Ya antes de acabar, normalmente tenéis cosas a la venta, objetos que os dona la gente para sacar dinero para la asociación, participáis en eventos solidarios con puestos, con dinero para la asociación, algún evento que tengáis próximo en donde la gente pueda ir para gastarse el dinero, para donaros algo, para sacar dinero para vuestras asociaciones. A ver, nosotros tenemos con las tiendas de tienda animal, las protectoras, tenemos un fin de semana de recogida allí para recoger pienso y vamos con nuestro mercadillo. Van a abrir un nuevo tienda animal en Los Fresnos y creo que me toca en octubre, pero es que el día ahora mismo no lo sé, eso lo pondré en Facebook. Y entonces lo que hacemos es con el mercadillo, pero sobre todo recogida de pienso, que esto nos ayuda a ayudar a nuestras protectoras y ayudamos a cuidadoras que hacen bien el CER, que necesitan ayuda con alimentación y que tienen sus colonias esterilizadas. Y también vamos a sacar, que todavía no llegó, estará para dentro de 2 semanas, el calendario solidario que sacamos todos los años, que es el DINA3 de pared, para apuntar la gente que les gusta estos calendarios, pues para apuntar cuando tiene el médico o consultas. Bueno, nosotros también, tenemos el calendario solidario, el nuestro... está escapado, sale la semana que viene, ya lo tenemos todo arreglado, el de pared, el calendario de mesilla, de mesa de ordenador, ya está hecho, ya lo tenemos nosotros este fin de semana pasado, ayer y antes de ayer, estuvimos en Tienda Animal, que nos tocó por la renuncia de otra protectora, estábamos en la suplencia, nos tocó, y estuvimos también en el Carrefour de Los Fresnos, nos tocó los 2 días, que claro, mucho trabajo, mucha recogida y tal. Y creo que es el fin de semana del 28 de octubre, creo que es el 28 de octubre, ese fin de semana estamos haciendo una recogida de comida en el Mercadona del Arbellal, de la calzada. Por eso quería yo también desde aquí decir a toda la gente de la calzada y que vaya a comprar al Mercadona ese fin de semana, que sabe la labor que hacemos, que nos ayude, que necesitamos de la ayuda de la gente y que una buena recogida de pienso y de cohúmedo nos va a venir bien, que el invierno es muy largo, aunque el tiempo muchas veces nos acompaña, el invierno es muy largo. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya. Sí, yo solo quería decir que Animalinos de Gijón no es una asociación, es un grupo de personas que lleva 4 años trabajando aquí en Gijón y tenemos página de Facebook, que cualquier persona que quiera... Y como veis, unas camisetas muy chulas y cualquier persona que quiera participar en este grupo, pues está invitado. Muchas gracias por venir. A vosotros, gracias a siempre. Vosotros. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias, buen fin de semana.